Poder Ejecutivo presentó en el Congreso y el ministro de Economía, candidato además a vicepresidente, Amado Uduh, va a ir justamente al Parlamento la semana que viene para hacer un detalle de los lineamientos que tiene el presupuesto nacional del 2012, del año que viene. Se fueron igual, de todas maneras, conociendo algunos datos, por ejemplo, que se prevé un dólar a 4.40 pesos, bueno, algunas tasas del crecimiento, de cómo va a ser el año próximo, también que se van a dar algunas exenciones y beneficios para la producción de biocombustibles que duplican a lo que se había previsto en el 2010, que era el momento en que aparece justamente el impulso de los biocombustibles también por una ley anterior, y también algunas obras para la provincia de Santa Fe. Para conocer un poco más el detalle de qué tiene incorporado para la provincia de Santa Fe el presupuesto del año próximo, estamos en contacto con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que además es el presidente de la bancada del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Agustín Rossi? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Keisio? Buen día. Bien, bien. Aquí estamos, bueno, viendo un poco cuáles son los principales ejes del presupuesto del año que viene y queriendo conocer un poco en detalle qué tiene para la provincia de Santa Fe incorporado este presupuesto. Bueno, viene manteniendo lo que tenía en los presupuestos anteriores y, como cosa nueva, tiene dos sombras emblemáticas para el norte de Santa Fe, ¿no? La primera de ellas es la que ya estaba en el presupuesto del 2011, que no fue aprobado, que es la creación de un cargo que es una sobretasa sobre los gasoductos existentes para construir el gasoducto del NEA, que es el gasoducto que va desde Río Orijón hasta Florencia, y que lleva gas natural a todo el norte de la provincia de Santa Fe. Y por el otro lado, la otra cosa novedosa que tiene para la provincia de Santa Fe es que por primera vez aparece una partida para lo que significa la autovía sobre la ruta 11 entre Recreo y San Justo, una partida plurianual de 500 millones de pesos, digamos, ¿no? Son las dos cosas nuevas que han aparecido, digamos, ¿no? En el presupuesto, que están en el presupuesto. Después el resto sigue siendo las mismas obras que son de conocimiento y que ya estaban presupuestados en años anteriores. ¿Cuáles, ¿no? Por ejemplo, se podrían puntualizar algunas de esas? Sí, la circunvalación de Rosario, la autovía sobre la ruta 33, la autovía sobre la ruta 34, todo lo que significa la inversión en la hidrovía, todo eso está incluido dentro de las obras. Aparece también, esto sí, aparece como nuevo, lo que nosotros ya habíamos anunciado durante final del año pasado, que es también una partida de para la autovía de la A12. Rossi, bueno, ha tomado contacto con algunos otros diputados, legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe, pero de otros partidos, como para saber qué perspectivas hay, o si ya existe más o menos un consenso como para votarlo, para tratarlo, teniendo en cuenta sobre todo lo que ocurrió el año pasado. No he tomado contacto con santafesinos en particular, pero he charlado con varios líderes de bancada y de la oposición, sobre todo con la Unión Cívica Radical, que me han anunciado que nos van a acompañar, digamos, ¿no? Que nos van a acompañar al menos en el tratamiento en general, en la votación en general, y obviamente después harán sus diferencias en la votación en particular. Yo creo que sería bueno para esta Cámara, que la mitad de sus integrantes termina su mandato el 10 de diciembre de este año, que esta sea la Cámara que apruebe el presupuesto del año 2012, digamos, ¿no? Porque sería de alguna manera una forma de enmendar el error que fue no haber aprobado el presupuesto del 2011 y haber convertido a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la primera presidenta de la democracia que gobierna sin presupuesto. ¿Cree que, bueno, este año están dadas las condiciones para que se dé otro escenario, digo, en términos políticos, como para poder entablar un diálogo con la oposición? Bueno, me parece que tenemos por lo que uno ha escuchado, por las declaraciones de algunos dirigentes, encontramos un mejor escenario. Uh-huh. Ahora, también yo creía que iba a ser muy fácil aprobar la ley de tierras y no me está resultando tan fácil, porque era una ley muy muy muy accesible, digamos, ¿no? Plantear que la tierra de los argentinos que la tierra argentina quede en manos, y eso no me ha resultado simple, digamos. Uh-huh. Así que Por cierto que estas declaraciones de los dirigentes opositores se vean concretado en una buena actitud, ¿no? Rosy, ¿qué tal? Buenos días. Usted mencionó, digamos, otro tema que también está trabajándose en el Congreso, o por lo menos debería empezar a trabajarse en el Congreso. Digo, ¿cuáles son los temas que le parece que de acá a fin de año debería tratar este Congreso Nacional, teniendo en cuenta que, estoy pensando, por ejemplo, en algunos otros proyectos, como el tema también de la despenalización del aborto, un tema que quedó, digamos, reducido, la cuestión de la ley de entidades financieras, que parece que no avanzó demasiado? ¿Cuáles le parece que son los temas pendientes que quedan de acá a fin de año para que el Congreso pueda resolver con esta composición? Bueno, a mí me parece que los dos temas a los cuales hacíamos referencia, ley de tierras y presupuestos, son temas accesibles, digamos, ¿no? Me parece que los otros dos temas, en el caso de la ley de entidades financieras, es un tema importante que ha recibido un gran impulso, que nosotros valoramos muchísimo, del diputado Carlos Heller, pero no sé si vamos a estar en condiciones de abordarlo de acá a final del año. Y el tema de la despenalización del aborto es más, al menos nosotros en términos políticos, de decisión política, no tenemos ninguna decisión tomada en ese sentido. ¿Como bloque sería el Frente para la Victoria como bloque? Claro, digamos, no. En estos temas, obviamente que empiezan muchísimo las convicciones y hay una suerte de que es un tema que atraviesa transversalmente al conjunto de la Cámara, pero bueno, también es lo que tiene la posibilidad de decidir políticamente si habilita o no habilita el tratamiento. Digamos, no nosotros, no todos nuestros diputados votaron a favor del tratamiento prioritario, pero el bloque claramente había tomado la decisión de habilitar el tratamiento. En este caso, esa decisión todavía no está. Bien, Rosy, le agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias, adiós. Que tenga buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con el diputado nacional Agustín Rosy. Radio.unr